¿Qué es el complejo militar industrial? Pues eso, la capacidad de influencia desproporcionada e injustificada que ejerce ese complejo sobre el gobierno y que justifica el uso de la fuerza armada con intenciones bélicas. Es una, en sí mismo el militarismo es una perversión del propio hecho militar, porque quizás no nos guste, no tendríamos que despreciar todo lo militar, sino que es una perversión cuando toma unas dimensiones excesivas y condiciona las políticas del Estado y del gobierno. Eso es lo militar. Y dicho esto, además, ¿por qué se ejerce el militarismo? Pues porque a los que lo fomentan y viven de él, sacan beneficios, evidentemente. ¿Qué? Pues a partir de práctica de favores, de comisiones, sobornos. ¿Qué conforma el complejo militar industrial? El complejo militar industrial lo conforman los intereses económicos, políticos de un sector que son los accionistas de las industrias militares, los altos mandos militares que sacan y viven los privilegios de su profesión y que quieren continuar manteniéndolos, y de los políticos que reciben favores y acaban conchavados en ese triángulo, en ese triángulo que es el complejo militar industrial, algunos políticos. Y por eso hay práctica de favores, hay comisiones, hay sobornos, es eso que hay que se llama la puerta giratoria. Hay que ver cómo muchos políticos que han estado ligados a los ministerios de defensa o a las políticas de defensa, luego cuando acaban su vida política y entran a trabajar dentro de las industrias militares, también de altos cargos de los mandos militares que abandonan la función activa dentro de las fuerzas militares y los ves ejerciendo de ejecutivos de muchas empresas militares. Eso también en España y también en hombres, como ya lo sabéis, no voy a repetir lo del ministro de defensa, el subsecretario de defensa también, que los dos han forman parte del complejo militar industrial a lo largo de toda su trayectoria política y como ejecutivos de empresas militares, etc. ¿Y qué se utiliza? Pues la mentira, el engaño, la hipocresía, la codicia. Por lo tanto, la codicia, porque al final sacan beneficios. Es un complejo que tiene una enorme fuerza, ejerce una enorme presión, pero que es de dimensiones reducidas. Al final, luego si hablamos de economía, veréis que sobre todo lo que representa en la economía española es muy poco. Luego, a mí me gusta repetir esto porque cuando, claro, en este ámbito vosotros ya estáis convencidos, pero no en todos los ámbitos. En la sociedad en general, ese complejo militar industrial tiene mucho poder y tiene la connivencia de muchos economistas y de mucha gente que vive del establishment, y de ahí dicen que la industria militar, la defensa se justifica porque hay enemigos o porque hay riesgos, porque hay peligro. Entonces, eso justifica tener fuerzas armadas, pero en realidad lo que interesa sobre todo es la industria militar que está detrás. Y por lo tanto, esa industria militar producirá armas para que los ejércitos las compren, para que el Ministerio de Defensa las compre, para que el ejército tenga armamento. Y dicen, este es el gran argumento para justificar la industria militar. El gran argumento es que se producen tecnologías dentro de la industria militar y esas tecnologías se traspasarán a la sociedad, a la industria civil, y que por lo tanto toda la sociedad saldrá ganando. Ese es el gran argumento. Nosotros ponemos en duda que ese traspaso de la tecnología militar al sector civil exista. Lo ponemos en duda y lo negamos, porque En la práctica no nos lo han demostrado nunca. Luego, si queréis, en el debate podemos hablar de ejemplos del ordenador, que es verdad, se produjo dentro del Pentágono, Estados Unidos, de los microchips, que no se produjeron en el Pentágono, pero de los transistores que se traspasaron de la industria civil a la industria militar, etc. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Bueno, pero lo importante, dudoso traspaso genera endeudamiento e inflación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de armamento y de armas, si queréis, de las Fuerzas Armadas, son un gasto inútil desde el punto de vista de la eficiencia económica. ¿Y por qué? Porque las armas no tienen una función social. ¿Y este tipo qué dice? Pues bueno, quiero decir que las armas ni se compran ni se venden en el mercado. Es falso. Nadie puede ir a comprar una arma. Nadie se puede ir a comprar un blindado, un avión de combate o una fragata. Solo los compran los estados. Solo una pequeñísima parte de toda la producción militar mundial, no creo que más allá de un 2%, puede ser adquirida por los ciudadanos. Y por lo tanto, no son bienes de consumo. No se consumen, los consumen solo los estados. Y, por lo tanto, ni se compran ni se venden. No hay intercambio. Si no hay intercambio en los productos, como cualquier otro producto del mercado, este vaso o este papel, pues entonces no son bienes sociales. Y por lo tanto, a la propio estado lo único que le generará es endeudamiento, porque la compra de las armas las hace el Estado. Y las que van a la exportación también las compran otros estados. Y por lo tanto generan endeudamiento del Estado e inflación para la propia economía del país. Y por lo tanto entorpece el crecimiento. Y en ese sentido al final genera militarismo, desconfianza y puede aparición de otros conflictos en otros ámbitos. Esto era un preámbulo. Hablo de los últimos datos del gasto militar mundial. Este es un debate que es interesante tener. Fijaros el último informe del SIPRI al que recorrimos nosotros para saber el gasto militar mundial, que es una barbaridad. Es decir, 1.756.000 millones de dólares. 1,756 billones. Representa el 2,5 del PIB mundial. De todos los estados juntos, el 2,5. Estamos hablando de 249 dólares por persona año en el planeta. Ya sabéis que cientos de millones, no lo puedo decir exactamente, que bueno, con menos de un dólar al día hay 800 millones. Un dólar al día son 365 millones. Como son 249, no lo sé. Pero quiere decir que hay unos cuantos cientos de millones en el mundo de personas que viven con menos de un dólar al día, y en cambio nos gastamos, pues eso, 249 dólares por persona año en el mundo en armamento. Pero hay una cosa que es significativa. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría bajó el gasto militar mundial, este año por primera vez ha bajado el gasto militar mundial. Tendríamos que celebrarlo, aunque no nos guste celebrar que aún exista una cantidad tan enorme, pero por primera vez ha bajado un 0,4% el gasto militar mundial. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, como contramedida, y suponiendo que Naciones Unidas sea el mejor ejemplo, que no lo es, pero bueno, fue creada después del final de la Segunda Guerra Mundial para prevenirnos del flagelo de la guerra, y por lo tanto es un organismo creado para prevenir la paz, gasta, como tiene como presupuesto, el 0,01 del PIB mundial. Ya hemos dicho que tiene el 2,5 para hacer la guerra, y en cambio dedicamos el 0,01 a prevenirla. 25 prepararla, 0,01 a prevenir. Pero vamos, ¿qué es lo que he venido a plantearos hoy? Por primera vez en la historia moderna, actual desde el final de la Guerra Fría, el gasto militar mundial desciende. Hay que preguntarse, ¿por qué desciende? ¿Es cuestión solo de cuestión coyuntural? ¿Porque estamos en una crisis que desde 2008 nos golpea a todos fuertemente y hemos de reducir los presupuestos en todos los ámbitos y también en el de defensa, ¿o es que ocurre en otra cosa? Fijaros que la primera potencia mundial, el imperio, que ha estado gastando, que representaba en los años más duros, bueno, hace 7 o 8 años, en plena guerra de Irak y Afganistán, gastaba el 47% de todo el gasto militar mundial que antes he señalado, de esta, o sea, casi la mitad se lo gastaba Estados Unidos. Y por primera vez, en el 2010, bajó su presupuesto militar en 1% y este año ha bajado un 5,6%. Estamos diciendo que ha bajado bastante su presupuesto militar de Estados Unidos, por primera vez. Aunque aún es un 69% mayor que en 2001. Claro. Pero lo está bajando. Algo está ocurriendo para que haya un cambio de tendencia en el gasto militar de Estados Unidos e inmediatamente también de sus socios europeos, de sus aliados dentro de la OTAN. Fijaros, Estados Unidos ha propuesto reducir 130.000 efectivos de su ejército en 2 años. Lo ha empezado en 2013 y ha bajado 50.000 soldados y ahora bajar 80.000 más, hasta los 130.000. En Europa Occidental, los aliados de Estados Unidos, hemos bajado el presupuesto militar en conjunto un 1,6%. Y, en contra, hay que irse al otro lado, a las potencias emergentes, de esos que llamamos los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, lo aumentan. Y no lo aumentan poco, mientras la Europa Occidental, el imperio de Estados Unidos, desciende, Rusia este año, al que estamos haciendo referencias, ha subido un 16%. Y en los últimos 10 años ha aumentado un 113%. Y para el 2015, que el año que viene, tiene previsto aumentar un 40% el gasto militar. China casi cada año sube 2 dígitos el gasto militar, este año un 7,8, pero en 10 años lo ha aumentado un 175%. Y Brasil, en los últimos 10 años, un 56%. Por lo tanto, las potencias emergentes aumentan, Estados Unidos, gran potencia, y sus aliados europeos la descienden. Esto hay que preguntarse por qué se está produciendo. Y fijaros los efectivos. Francia tenía 220.000 soldados, ahora tiene 200.000 y los piensa rebajar a 100.000. Italia va a reducir 33.000 soldados, Alemania 40.000, bueno, 50.000, pero 40.000 serán en 2014, Reino Unido 20.000, España no lo ha hecho aún, aunque sí que ha reducido porque no está incorporando las bajas que se están produciendo en el ejército profesional, ya lo sabéis. Y no se está, en 3 años ha rebajado unos 6.000 soldados, pero tiene un plan aún no puesto en práctica para reducir de entre 15.000 y 20.000 efectivos. Por lo tanto, hay una reducción de las fuerzas armadas. Bueno, esto es el gasto militar. Una cuestión que espero que Tinka intervenga, yo no lo voy a anunciar. Pero aquí hay un cambio. Occidente, el gran imperio, está reduciendo su gasto militar, las potencias emergentes lo están incrementando. ¿Hay aquí algún riesgo por parte de las potencias emergentes? Yo creo que ninguno. En realidad, lo que está ocurriendo es que, por cuestiones también coyunturales que tienen que ver con las posibilidades económicas que tiene Rusia, después de la final de la Guerra Fría, entró en una caída enorme en su vida económica y su PIB descendió de forma brutal y en ese momento las Fuerzas Armadas de Rusia se desmantelaron prácticamente. Desde que empezó a emerger de nuevo la potencia rusa a través, sobre todo, de los productos energéticos, de los hidrocarburos, ha podido recuperarse en parte su economía y está dedicando muchos recursos a modernizar un ejército que ya salió de la Guerra Fría muy deteriorado, que los primeros años de la Guerra Fría se desmanteló prácticamente y ahora se está, digamos así, reforzando. Reforzando sobre todo porque ha visto cómo la OTAN se le acercaba, se apoderaba de todos los países de su órbita socialista que se han incorporado a la Alianza Atlántica, a la OTAN, y después porque ha visto cómo en sus fronteras se desestabilizaban un poco esos países en los cuales había mucha población rusa, población de lengua y cultura rusa. Recordaréis el conflicto en Georgia, cómo se, digamos, apoyó y anexionó en parte Abjasia y Osetia, y ahora lo ha apoyado lo mismo en Crimea. Y por lo tanto le interesa reforzar sus fuerzas armadas. En otro caso es China. China es cierto que está creciendo mucho, pero tenía un ejército extensivo, 20 millones de soldados, que hay que reformar, en un ejército moderno. Además, China es la gran potencia económica que se convertirá en primera potencia mundial en el año 2040, económicamente, y se quiere asegurar que los recursos que necesita para ese crecimiento económico fluya hacia China sin impedimentos. ¿Y qué hace? Reforzar sobre todo sus fuerzas armadas navales para que los recursos que provienen de África y hidrocarburos estén asegurados con una gran flota que no se puede impedir que esos recursos fluyan hacia allí. Y por otro lado, es verdad que tiene contenciosos con Japón, Taiwán, etcétera, que le interesa tener unas fuerzas armadas, pero no ha estado nunca en el ánimo de China entrar en conflagraciones militares con nadie, por lo menos en los últimos años. Y por último, Brasil, ya que hemos nombrado estos tres. Brasil se quiere convertir en la gran potencia de América Latina, no tampoco porque pretenda intervenir en conflictos, sino que quiere asegurarse una cierta hegemonía dentro de América Latina. Dicho todo esto, las respuestas espero que las chica las aborde, sí que quiero explicaros un poco el gasto militar en España, creo que es obligado. Ya sé que tengo unos amigos en Madrid, que es una utopía contagiosa, que incluyen muchas otras cosas. Y eso también luego lo debatiremos, que es no solamente el gasto militar, sino todo aquello que tiene que ver con control social y, por lo tanto, y cómo se desvía el gasto militar, porque es una preocupación de los estados, cada vez hacia la seguridad interna. Pero la seguridad interna, o sea, los cuerpos judiciales y policías, yo considero que no es un cuerpo militar. Y como no es militar, no lo contabilizo como gasto militar. Simplemente sigo los criterios OTAN, que dicen que todo aquello que tiene que ver con gasto, con la defensa de un estado, es gasto militar, y luego le añado alguna otra cosa, poca cosa más, pero para que lo tengáis claro. Aquí tenéis el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es donde está esta línea negra, y aquí veis cómo desciende el gasto militar en España, que es en un año ha descendido casi un 2%, es el Ministerio. Pero en cambio, si añades todas las partidas que también son militares, las clases pasivas, la seguridad social, las mutuas militares, la Guardia Civil, que sí que es un cuerpo militar, no hace falta que lo argumente delante vuestro, porque ya lo sabéis, que se rige por las ordenanzas militares. Los créditos, que la misma palabra, indican que no se tendrían que contabilizar como gasto militar, porque si son créditos, salen del Ministerio de Industria como I+D para las industrias militares para producir armamentos, no se tendría que contabilizar porque es un crédito, y un crédito quiere decir que se tiene que devolver y por lo tanto no es gasto. Pero es que luego lo explicaré, estos créditos son un engaño, son para lo que ella decía antes, para los programas especiales de armamento, un engaño que se inventaron en mediados de los 90, y luego lo explicaré con más detalle, y que no se ha devuelto ni un solo euro nunca, y por lo tanto es un engaño contable que nos meten en los presupuestos de defensa, y por lo tanto yo lo contabilizo como gasto de defensa, porque estos créditos se perdonarán tarde o temprano. Ya lo explicaré en el punto. Bueno, las contribuciones a los organismos militares internacionales como la OTAN, misiones armadas de Naciones Unidas, etc. Luego el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, el 60% del CNI está en manos de militares, el personal está comandado por militares, aunque no todas las funciones que tiene el CNI son militares, pero hasta hace muy poco dependía del Ministerio de Defensa, ahora ya no. Luego los intereses de la deuda, luego lo cómo nos engañan cada año y aprueban presupuestos especiales durante el ejercicio para esconder el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, que nos dicen solo sube un 2%, pero resulta que minusvaloran lo que tienen que pagar las industrias militares por los programas especiales de armamento, o minusvaloran la partida de las misiones en el exterior del propio Ministerio de Defensa. Nuestras Fuerzas Armadas en el Líbano, en Afganistán, hoy en Mali y también en República Centroafricana, pues se presupuestan en el Ministerio de Defensa con una cantidad ridícula, bueno, no tan ridícula, 16 millones de euros, pero al final de año cuesta entre 700 y 800 millones de euros. ¿Cómo? Pues dándoles, suplementando esa partida durante el ejercicio. Total, que al final del ejercicio nos gastamos cada año, miráis la última línea, diferencia entre iniciar y liquidado, 1.800, 1.500 millones cada año. Es el promedio de este año. Con lo cual, al final, respecto al PIB, no es eso que dicen, es el 0,7, solo que gastamos muy poco en defensa, ¿no? Gastamos el 1,6. Bueno, esto se traduce en 45 millones de euros diarios, casi, ¿eh? 45 euros diarios que el Estado español gasta en la defensa hipotética de nuestros territorios. Digo hipotética porque uno no ve, si uno levanta la cabeza y mira los riesgos, peligros, amenazas ninguna, peligro tampoco, riesgos quizás, pero no justifica esos riesgos tener un gasto de 45 millones diarios de euros, a pesar de que ha disminuido. En 4 años estábamos en 50, ahora estamos en 45, ha disminuido. Por ejemplo, según el Ministerio, en 10 años, eso es verdad, el Ministerio nos dice, en los últimos 10 años el presupuesto de defensa ha disminuido un 20%. Y es cierto. Pero si miramos lo liquidado, lo que os he explicado antes, desde el 2003 solo ha disminuido un 4,7% en España. Y ahora explicaré los programas especiales de momento. Todo esto que he explicado, también quisiera, me he olvidado de deciros una cosa. Esto que acabo de explicar aquí, que es el análisis que hacemos del gasto militar en España. Cuando he dado las cifras iniciales del gasto mundial, en los centros que recogen y estudian el gasto militar mundial toman por buenas las cifras que dan los estados. Por lo tanto, en este caso, la cifra de la raya negra. 6.900, ya veis que gastamos más del doble, 16.000. Este año 6.700, a final de año serán 16.500. Y dan por buenas las cifras, es la única manera de sacar un criterio homologable para todos los estados del mundo, la cifra que dan los estados. Pero el gasto militar en todos los estados está camuflado, en todos. Por lo tanto, podemos hacer una proyección de que ese gasto que yo he dicho, que es recogido de los centros, siempre el centro más prestigioso que analiza el gasto militar, podría bien ser el doble. Los tres estados que gastan más, y ya los he descrito, del mundo, que son Estados Unidos, Rusia y China, resulta prácticamente imposible, bueno, en Estados Unidos es más transparente y se sabe, saber realmente lo que gastan. Rusia y China no se sabe porque hay mucho camuflaje, mucho oscurantismo, no hay transparencia en el gasto militar. Esto está estudiado. Y no ha sido posible nunca hacer un cálculo aproximado de lo que gasta Rusia ni China. que lo tienen muy escondido, lo consideran prácticamente un secreto de Estado. Y solo dan cifras, como en España, el presupuesto del ministerio, digamos así, y como hace Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el gasto también muy escondido. Todo lo que gastan armas nucleares sale desde el presupuesto de la NASA y de la central, no, bueno, una central, de un presupuesto que tiene especial para temas nucleares y que incluye también las centrales nucleares. Y los presupuestos de las misiones en el exterior en Afganistán o en Irak salen de presupuestos especiales y no están en el presupuesto inicial. Por lo tanto, hay mucha dificultad para saber el gasto militar real. Y ahora me referiré un momento, y de esto ya sí enseguida acabo y se lo paso a Tika, los programas especiales de armamento de España. Esto antes lo ha sacado aquí la compañera, Laura. Y quiero hacer un poco de hincapié en este punto, porque yo creo que es la gran estafa a que ha sometido el Ministerio de Defensa y el Estado al pueblo español, porque además tiene una enorme trascendencia. Se ha hablado mucho de la burbuja del ladrillo inmobiliaria, que ha sido una de las causas de la crisis que estamos atravesando, y es muy dura. Pero hay otras burbujas, y una de esas burbujas es la burbuja de las armas. A mediados de los años 90, en el Estado español, el entonces ministro Narcís Serra puso en marcha unos grandes proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Y esa modernización pasaba por la adquisición de grandes armas. Los aviones Eurofighter de Estados Unidos, los blindados Pizarro y Leopard, los aviones de transporte de tropas A-400, fabricar fragatas, submarinos, helicópteros de combate, todos esos programas, 19 programas, en aquel momento se calculó un coste de unos 20.000 millones de euros, para financiar esos proyectos, proyectos que eran a 25 años vista muchos de ellos. Por lo tanto, hipotecaban ya con muchos años por delante al Ministerio de Defensa y al propio Estado y al pueblo español, que son al final los que contribuimos con nuestros impuestos a sufragar esos gastos. Y para ponerlos en marcha se inventaron una martingala, ingeniería financiera. Unos créditos que salían desde el Ministerio de Industria, que se te he dicho antes, créditos a cero interés que se les concedían a las empresas militares para devolverlos en 20 años. He dicho mediados de los 90. Los 20 años, algunos de los proyectos ya han finalizado. No se ha devuelto ni un euro. Esos 20.000 millones iniciales se transformaron en 40.000 millones, que es más o menos la cifra que podemos barajar de lo que suben todos esos proyectos, de los cuales habrán pagado unos 10.000 millones y 30.000 los adeuda el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el presupuesto del Estado está hipotecado con una deuda de 30.000 millones a las empresas militares por unos proyectos de unas armas que en estos momentos muchas de ellas aún no se han suministrado, porque están en proceso de fabricación y los van alargando en el tiempo porque no puede hacer frente al pago de esos 30.000 millones y hipotecan. Bueno, ha llegado al extremo de que el Ministerio de Defensa está en suspensión de pagos. Pero claro, hace suspensión de pagos porque eso sería hacer suspensión de pagos del Estado. Y lo único que se hace es alargarlos en el tiempo. Ahora han hecho algunas propuestas de reducción de esos. Bueno, de reducción no. De alguna manera, intentar venderlos y de retrasarlos en el tiempo. Esto ya está explicado aquí. Los PEAS, los programas especiales, se incluyen en el capítulo 6 en concepto de inversiones para la adquisición de nuevas armas. Hoy el Ministerio de Defensa debe a las empresas 30.000 millones. Bueno, explicado. ¿Cuáles son estos proyectos? Ya los he explicado. Y ahí hay unos cuantos de los más importantes. Y aquí tenemos lo importante, la tercera columna, los años cuando empezaron 97, ahí tenéis los recursos que han salido en I+D del Ministerio de Defensa, y a 2014 son 16.120 millones. O sea, el Estado, a través del Ministerio de Defensa, ha dado créditos a las empresas para fabricar armas en 16.000 millones. No han devuelto ni un euro, ¿eh? Y por eso, no es que las empresas sean deudoras, en realidad la deudora es el Ministerio de Defensa, porque el compromiso era a tres bandas. El Ministerio de Industria daba crédito. Las empresas suministraban las armas al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa pagaba las armas y devolvía el dinero al Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria no ha recuperado ni un euro y en este momento 30.000 millones debe el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasará aquí? Lo más fácil es que se acaben condonando, perdonando, pasarán a formar parte del endeudamiento, de la deuda pública y por lo tanto del déficit público, ¿eh? Aquí tenemos dos casos. Fijaros los cambios para poder pagar esas armas y para hacer el engaño de que inicialmente el presupuesto de defensa baja bastante, se presupuestan las partidas de pagos de estas armas con unos importes muy bajos. Este año, por ejemplo, los Eurofighters estaban con 0 euros y había previsto pagar 100 millones de euros solo a las empresas. En el 2012 se habilitó un crédito extraordinario de 1.782 millones para pagar a las empresas esas armas. Y en el 2013, 879. Este año se volverá a producir lo mismo de un momento a otro. Además, tienen partidas ampliables, reciben transferencias, generan ingresos propios. Eso quiere decir que se enajenan, venden su patrimonio. El Ministerio de Defensa tiene uno de los mayores patrimonios del Estado. Campos de tiro, cuarteles, aquí en las Canarias tiene mucho patrimonio, ¿eh? Seguro que buena parte de él ya ha sido vendido y adquirido por empresas privadas para hacer otras cosas. Pues esos ingresos, como son del propio ministerio, se ingresan en el propio ministerio y servirán también para pagar armas. Aquí están las empresas y acabo. La burbuja de las armas. ¿Qué hace? Hablo del caso español, ¿eh? El Ministerio de Defensa baraja tres opciones. Una, aplazar los pagos de esa enorme deuda que tiene y que no sabe cómo solucionar al 2030 o 2040. Segunda cosa que baraja, condonar, perdonar la deuda a las empresas de los 15.000 millones, porque se han dado como créditos, pero se los condona, ya lo he dicho, se convertirán en déficit público, lo cual es incumplir. Fijaros que todos los días habla Montoro y los ministros de Economía anteriores de cumplir con las normas que nos fija la Unión Europea respecto al déficit, y por eso, que es el 3,5%, solo condonar 15.000 millones quiere decir el 1,5% del PIB español, que es un billón más o menos, ¿eh? O anular contratos o reducir fuerzas armadas y convertir industria militar, que sería nuestra opción, la opción antimilitarista o la opción pacifista. Pues no lo han hecho. Bueno, van a reducir un poquito las fuerzas armadas, muy poquito. Fijaros que tienen un plan, pero no son capaces aún de aplicarlo, lo han sacado de un cajón que lo tiene ahí escondido Pedro Morenés. Anular contratos de esas enormes compras de armamentos, no han anulado nada, y también hay que decirlo, fueron proyectos diseñados sin contar con ningún plan de estrategia militar de las Fuerzas Armadas, porque si uno se mira los planes estratégicos de defensa y se pregunta para qué sirven, por ejemplo, los 1.400 blindados Leopardo que se adquirieron, pues uno piensa que no sirven para nada, porque la península ibérica es una península montañosa, solo podría circular por las depresiones de los ríos y por la meseta central, porque no sirven para otra cosa. Además, se adquirieron en una época en que aún se temía una posible invasión de la Unión Soviética, y en que era fuerte la Unión Soviética en blindados. Tenía un poderío inmenso en blindados, y todos los países europeos adquirían blindados. España no tenía, tuvo que adquirir blindados. Blindados que no han intervenido nunca, y acabará su vida útil y tendrán que ser tirados. Porque, por ejemplo, el avión A400M que se tiene que fabricar, que es el gran avión de transporte militar y que se va a hacer en Sevilla, ese avión puede cargar, hablo de memoria, me parece que como máximo 27 toneladas. Cada uno de estos blindados pesa 60 toneladas. Por lo tanto, ni podrían ser transportables a Afganistán o Irak o a intervenir en conflictos en este. Lo mismo podríamos hablar de los aviones Eurofighter. Los aviones Eurofighter, que es el arma más cara de las Fuerzas Armadas Españolas, 87 aviones que valen 13.000 millones de euros, 13.000, aún no se han suministrado todos, estamos por la mitad, unos 60, no más la mitad, perdón. No han intervenido nunca en ningún conflicto internacional, ninguno. No fueron, no, ni en la guerra de Libia, ni en Yugoslavia, que los conflictos en que haya intervenido España, ni en Libia, ni en Yugoslavia, ni en Afganistán, ni en Irak, no han intervenido y no intervendrán. Fueron diseñados también como avión aire-aire, quiere decir que solo podía repeler el ataque de otro avión, no servían ni para disparar contra tierra. Ahora se adecuaron, ahora pueden disparar misiles contra tierra, pero es igual, acabarán su vida útil y los tendremos que tirar. Y lo mismo podemos opinar de los submarinos que están en fabricación y, o de los helicópteros de, bueno, los helicópteros de combate sí que son transportables a Afganistán y allí han estado, es verdad, son los únicos. Pero que quiero decir que en España se adquirieron unos armamentos sin planificar las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con sus planes estratégicos de defensa, que ni para eso son, digamos, tenemos cerebros grises que adquieren unos armamentos que después las propias Fuerzas Armadas ven que no son útiles para la defensa o para lo menos para los planes de defensa del Estado español. Pues este es el panorama que tenemos. Y aquí acabo y le paso la pelota a Tika para que aborde precisamente el dilema que he planteado en este momento. ¿Por qué las principales potencias hegemónicas en el mundo, que es Estados Unidos, OTAN, están reduciendo su gasto militar? ¿Por qué hay otros estados adyacentes que en cambio gastan? Ya he dicho por qué más o menos yo. Porque eso quiere decir que hay una reconfiguración en las formas de prepararse para abordar los conflictos. Y ahí hay veces que uno no sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, o la gallina o el huevo. Pues a veces aquí con estos temas lo único que sucede es que se observan, que se producen cambios, que habrá más cambios, que hay unas tendencias que marcarán esos cambios, pero tampoco no llegas a tener claro es, ¿esos cambios se producen porque estamos en una crisis? ¿O la crisis lo único que hará, lo único que puede estar haciendo es acelerar cambios que ya se veían? Eso no está. Yo no atribuiría que debido a la crisis económica se van a producir cambios en el área militar, sino que yo creo que el problema que se está produciendo es, ya teníamos este lastre de los PEAS, pero ahora ¿con qué dilemas se van a encontrar, por ejemplo, el ejército? Que este material que tienen cargado fue diseñado en Guerra Fría para los nuevos conflictos, no sirve, y que además no tienen dinero ni siquiera para hacer maniobras. Porque tampoco les queda dinero para hacer prácticas y horas de vuelo con los aviones, ni prácticas y horas con los tanques, pero ahí lo tienen encargado, con deudas, y encima los militares están diciendo, para los nuevos contextos de guerra yo necesito otras armas, y esas no me sirven, y ahora hay que hacer nuevos planes de compra, cuando no hemos ni acabado, ni de tener, ni de pagar, porque hay un problema, eso no sé cómo pagarlo. Y hace, mira, como no sé cómo pagarte, yo para el año 15 o 20 debía de verte, tú entregado, yo pagado, vamos a hacer que los contratos se alarguen hasta el 2040. Pronto, es como la hipoteca. Si tú vas ahora al banco y le dices, oye, alárgame la hipoteca 20 años más. Y el banco dice, vale, te la alargo, pero vas a pagarme más. Y yo dice, vamos a pagar hasta el año 40 una cosa que no necesitemos, que seguramente el día que la hayamos pagado ya va para la chatarra. Porque ya su vida útil ya ha caducado. Pero encima los militares, como os digo, se está diseñando un nuevo ejército que ese tipo de material es obsoleto. La crisis que está diciendo, como no tenemos suficiente dinero, aparcamos tanques, aparcamos aviones, no hacemos prácticas de vuelo. Y además te dicen, es que tampoco no nos hace falta este avión, porque si tuviéramos dron, no necesito una mitad de los pilotos. Los Estados Unidos ya hace 2 años que no convoca plazas para pilotos de guerra, pero en cambio convoca a jóvenes de 18 o 20 años con mucha experiencia de policía. ¿Por qué? Porque le está cambiando el perfil para hacer la guerra mediante otros usos. Y los militares de aquí que dicen, no, yo también quiero los drones, yo también quiero hacer la guerra de esa manera. Dicen, bueno, ¿para qué coño queremos los Eurofighters y con todo lo que debemos con estos Eurofighters? ¿Y ahora qué hacemos con los tanques? Y no dicen, como tampoco no voy a poder, si yo, por ejemplo, decía, Estados Unidos va a reducir en militares. Estados Unidos está diciendo, voy a reducir el 70% de los marines, el ejército de tierra, porque ese 70% lo voy a sustituir por robots. Con los nuevos diseños no necesito tanto militar. Es la crisis la que hace reducir el presupuesto y reducir los militares. La crisis yo creo que lo único que agrava es que le dice, mira, que no hay dinero para que hagas horas de prácticas, y entonces dentro del ejército se encuentran diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque si no, se encuentran parados y le critican incluso a Morenés diciendo, es que como surja un conflicto no tendremos capacidad operativa, no estaremos preparados porque estamos metiendo los tanques en almacenes sin mantenimiento, sin horas de entrenamiento, sin revisiones. Pues esa es la realidad de... Y uno dice, bueno, y todo eso, ¿cómo se van produciendo esas tendencias? Él decía, el presupuesto de defensa de la época de la Guerra Fría, cuando finalizó la Guerra Fría, uno mira que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Hasta el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas y remonta. Remonta de manera que en estos momentos es superior al periodo de la Guerra Fría. Estamos librando, estas curvas se hacen fuera de inflación, ¿eh? Para quitar la pérdida o las subidas de valor monetario, ¿eh? Para que pueda ser comparable en términos, ¿eh? Y dice, bueno, miremos ahora otro elemento que para mí es muy clave. ¿Cómo se comporta el mercado de las armas? ¿Tiene la misma fluctuación que el presupuesto de defensa? Llegamos a todos hablábamos de la carrera de armamentos en Guerra Fría, ¿no? Acabada la Guerra Fría, ¿la guerra de armamentos continuó? No, lo mismo que el presupuesto de defensa, bajó, bajó, bajó, 11S, puede otra vez incrementarse, pero sí que hay una diferencia. El mercado de armas nunca ha llegado a alcanzar ni de cerca el nivel de armamentismo y de armas que estaban en circulación de compraventa que hubo en esos periodos. No ha llegado. ¿Y eso qué significa? La industria tiene clara que está en una... tiene un problema de crisis estructural. Ni vende ni venderá todas las armas que vendió, porque no hay comprador para esas armas. Ya está un mercado que está estancado, que no sube lo que debía de subir. La industria tiene claro, si vislumbra, que no va a vender lo que en su previsión tendría que... La crisis la tiene dentro. ¿Cómo solventar mi crisis? Toda la industria siempre hace lo mismo, la militar también. diversificar, supongo que la pregunta, eso os suena, ¿no? Diversificar, ¿qué quiere decir? Que entremos en otro mercado. Y aquí es donde ha habido una gran apuesta de la industria militar en generar qué otros mercados. Uno, fijaros el otro elemento que va muy bien con, diríamos, presupuestariamente qué problemas enfrentan los militares. Tengo poco dinero para ir todo lo que yo quiero hacer como militar. Tengo poco. Mira, yo creo que tendrías una solución. La industria ve claro, abordemos el problema conjuntamente. Tú tienes poco dinero, pero yo te puedo dar una solución. Disminuye tu número de militares con capacidad de acción militar y yo te creo empresas externas privadas que te hagan aquellas cosas que tú no consideres que es el corazón o esencia militar. La cuestión que uno se pregunta es qué, y es, ¿y cuál es la esencia militar? Porque esa no la ha definido nadie, ¿eh? ¿Cuál es el corazón de lo militar? Porque definir qué es el corazón marcará qué se puede privatizar y qué no se puede privatizar. Porque uno dice, privaticemos la lavandería, no vemos nadie en problema. ¿Qué más da recibir formación militar para lavar los uniformes? Privaticemos la limpieza de los cuarteles, bueno, tampoco no le ves problema. Privaticemos el catering, que los soldados no necesitan ser soldados para pelar patata. Sí, es verdad, necesita un curso de cocina, no de cómo disparar un arma. Pero vas incrementando, porque ya se ha privatizado en los hospitales, se va privatizando la sanidad militar, ya privatizamos, mirad, el último contrato de hace 6 meses es el Ministerio de Defensa, se ha creado una empresa privada que dará la formación a los pilotos del ejército español. Tanto ya no es el propio ejército quien los forma. Y ahí es donde entra la industria, y ahí quién entra. Militares que han pasado a la reserva, que se encuentran con 50 y algo de años, pero con capacidad de hacer algo, y se encuentra que la industria productora de esos aviones crea una empresa mixta, entre otras empresas, y dice, nosotros te ofrecemos la formación, con eso tú puedes pasar más gente a la reserva, disminuye y nosotros nos encargamos de esa tarea. Tú solo prepárate para disparar, yo me encargaré de las otras cosas. Yo me encargaré de allá donde tú estés, te llevaré la munición, la privatización. Ese es un hecho. Pero la otra cuestión, y aquí de fondo es, mira, no es lo mismo privatizar ciertas cosas que privatizar dentro de la defensa. Hay una gran diferencia y es fundamental. El Estado moderno que surgió de la Revolución Francesa cortó y legitimó que solo el Estado tenía la legitimidad de usar la violencia. Solo. Privatizar, ¿qué quiere decir? Que hemos abierto la puerta a la creación de ejércitos privados. Y por tanto, que empezamos a poner en manos de empresas privadas con accionistas los que van a tener la capacidad y los instrumentos de usar la violencia armada. Y ellos dicen, sí, cuando el Estado me lo pida. Y dices, bueno, ya tenemos alguna experiencia de estas empresas que han ayudado a golpes de Estado, a contragolpes de Estado. Y estas empresas, ¿a quién deben fidelidad? Al accionista. No te engañes, el accionista que busca beneficios. Y si uno busca beneficios, lo mejor es, la guerra no debe de acabarse nunca. Pues si se acaba, cierro la empresa. ¿Dónde tendré yo seguir teniendo aquí mi negocio? Aquí se van a mezclar este tipo de cosas con otro también grave. ¿Quién controla estas empresas? ¿Y quién controla estas empresas cuando estarán actuando en cualquier parte del mundo? ¿Y con qué legislación? Porque la empresa puede estar creada aquí, vamos, en Canarias. Pero la empresa, el ministerio u otro estado la contrata en Mali. ¿Qué justicia actúa? ¿La española? ¿La de Mali? ¿Quién denuncia ante la justicia los abusos? Porque están muy documentados los abusos a derechos humanos de estas empresas de las personas de estas empresas en los trabajos en estas misiones. Abusos hay muchos, yo creo que no es el momento de ir describiendo. Esa es una de las tendencias en donde estas empresas han visto una salida a su crisis. Privatizarse, ofrecer servicios a los ministerios de defensa. Luego tenemos otra. Hay que crear nuevos instrumentos de guerra, nuevas armas. Las que tenemos no nos sirven para estas nuevas armas. Y eso encanta, eso gusta mucho por muchos factores. El elemento político con el que más se venden todas estas nuevas líneas de armas es: hay que impedir baja cero. Y tú dices, ¿baja cero de quién? Militares nuestros. Nuestros militares no tienen que morir en combate. Si mandamos un dron, como no hay nadie, como el dron caiga, lo derriben o pase algo, no hay ningún muerto nuestro. Y dices, baja cero de nuestros militares, no de la sociedad donde se estén disparando, porque los drones, cada uno de ellos va dotado de 6 misiles, y a veces, no, no, es que hemos matado a un terrorista, sí, a uno y todos los que estaban al lado, porque lo que se ha disparado es un misil, no una bala, y caen, pues niños, y a veces se equivocan y los confunden con una boda, o los han confundido, a un pastor que va con Kalashnikov cuidando los rebaños, pero como que va vestido y lleva barbas, pues este es un terrorista y lo matamos a él con los que está al lado. El nuevo vector tecnológico es de los elementos muy importantes, y eso también se va a notar en que en la cantidad de dinero que está poniendo, no el gobierno, la Unión Europea, en lo que se llaman los planes de los nuevos. Aquí alguien, si esté en la universidad o en proyectos europeos, lo habrá visto. Los nuevos proyectos, ¿habéis escuchado de Horizonte 2020? Bueno, pues ahí, solo para el desarrollo de robots submarinos hay 73.000 millones de euros para que empresas pujen para el desarrollo de robots submarinos, espías. Eso, bueno, van a espiar por debajo del agua. Estas líneas que intentan favorecer uniones de empresas, que se unan en proyectos conjuntos de desarrollo de nuevos misiles, ahí tenemos nuevas tecnológicas, nuevas armas de guerra. Yo creo que el otro gran factor por parte también que la industria está muy implicada es en hacer y difuminar que esa diferencia entre amenazas externas e internas desaparezca. Diríamos que ya no está tan claro qué era defensa exterior, y por tanto son militares, qué es defensa interior y es policía. Y esas dos esferas están empezando a irse interrelacionando, y diríamos, ahora ya tenemos que empezar a hablar de securitización. Más gris, más ambiguo. ¿Y qué viste? Mire, es que nuestra amenaza a un atentado terrorista, que no está en el primer lugar, de las amenazas que tenemos, el atentado terrorista. Dices, bueno, el atentado terrorista, mira, España, quitando de los DETA, ha tenido uno. La mitad de Europa ha tenido uno, España, uno Madrid y uno Londres. Tanta inversión. Hemos tenido dos, la gran mayoría, el 99% de los atentados terroristas no se dan en nuestro territorio occidental. No se dan. Se sufre en otras zonas, pero no en otras zonas. Pero ¿qué decimos? Pero es que los terroristas no solo están allá, es que están aquí, porque las tenemos las células aquí durmientes que hay que controlar. Y cada día vas teniendo noticias, pues cómo 2.000 europeos están participando en las milicias en Siria, y aquí cuando esos vuelvan, ¿qué vamos a hacer? Con esto, la industria, ¿dónde ha encontrado su nicho de negocio? Control de población. Es, no espía, es vigilancia de ciudadanía. Y todo lo que sea tecnología que sirva para vigilar a la población. Tecnología, volvemos, otro vector. Y es, en este caso no es tecnología arma, sino tecnologías de vigilancia. Fijaros, nadie nos oponemos ya a todos a toda la vigilancia que se nos pone de control en los aeropuertos. Esta se está preveyendo cambiarla por sistemas biométricos que te van a medir el iris, otras componentes corporales, después todos gratuitamente a través del móvil, y no nadie pone, nos damos de alta en juegos, nos damos de alta en tal, se nos tiene conectado, estamos fichados todo santo día. Y eso significa que habéis oído, seguro que habéis hablado, de los big data, ¿eh? O cuando España se dice que cedió al espionaje norteamericano los 60 millones de llamadas de móvil de un mes, se las da a Estados Unidos para que los analice. ¿Buscaban a un español haciendo algo? No, estaban haciendo prácticas de cómo procesar 60 millones de datos en poco tiempo. Se están haciendo prácticas a través incluso de todas nuestras informaciones que se nos cogen del móvil. ¿Cómo podemos controlar? Entonces, ¿cómo se nos vende a nosotros? Solo hay una. Es que aquí hay unos pocos, que en general son islámicos y son malos, que hay que controlar, hay que vigilar, porque esos son los que pueden realizar atentados terroristas. Entonces, pero luego el teléfono que cogéis es el de la Merkel. Luego los teléfonos que nos habéis cogido son otros. Lo que esta línea de desarrollos tecnológicos, de control, de vigilancia ciudadana de población, es el otro gran reto. Todos los retos que tienen es cómo controlar Facebook, Twitter, Google, cómo obtener ya no información comercial nuestra, sino información que yo creo que es peor, y es caracterizaciones. Y eso quiere decir, alguien se pasa el día mirando Google diciendo, todo aquel que haya visitado ese tipo de páginas, que haya tenido ese tipo de opiniones y que haya hecho no sé qué, es sospechoso de... Y entonces ir formando grupos de población que pueden ser sospechosos de... Eso serían caracterizaciones a través de todo lo que digamos el acceso a través de estos medios nuevos que tenemos y que son muy importantes. Y la otra gran cosa que seguro que habéis oído, la ciberguerra. Esa es la gran estrella también económica de todas estas empresas. La ciberguerra, yo dice, solo sabemos de un ataque, y lo ha hecho Israel y Estados Unidos contra la central de Irán, una central nuclear. Solo había uno, lo hemos hecho nosotros. Entonces, la gran amenaza nuestra es la ciberguerra. Dice, el único ataque es nuestro, no nos lo han hecho. Y aquí se centran planes, es decir, es que podrían atacar la central nuclear de aquí. Podrían, por ejemplo, aquí el miedo lo pueden generar cuando, mira, entran en el sistema informático del control portuario y dejan a la ciudad sin tráfico de barcos o de comidas o de tal, y esto sería el gran caos, esto será como alguien ataque el sistema informático de eso. Generar ese tipo de miedos, porque eso da negocio, porque Indra, empresa española, ya ha creado una unidad dedicada a la ciberseguridad con 500 personas y en un búnker, y ya da servicios ¿a quién? A estados. La industria, cuando encuentra que tiene una crisis en un sector, se tiene que reinventar. Y se reinventan con otros elementos. Tampoco no quiero decir que la industria sea la instigadora. No es eso. Pero es que es una industria parasitaria. La industria, y diríamos, los cuerpos de élite militar y altos cargos políticos son inseparables. Se juntan y hablan de estas cosas. Sus seminarios los desarrollan y allá dicen, es que tendríamos que tal. Sí, que mutuamente se retroalimentan con el problema y con las soluciones a los problemas. Y eso es lo que podríamos ir constatando. También vamos a ir observando, igual que veíamos en los presupuestos de defensa, que unos suben y bajan, también se está produciendo algún cambio respecto a qué. A este movimiento del mercado de las exportaciones de armas, ¿eh? Cuando yo creo que lo más significativo está siendo el ascenso paulatino, silencioso de China. Como productora y vendedora, y como compradora. como las tres cosas, es muy significativo, ¿eh? El mercado, un tanto entre... Mira, el 90% del mercado del mundo queda entre tres zonas: Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. ¿Eh? No hablo país a país, la Unión Europea. Cada uno de ellos, más o menos al 30% del mercado mundial, está en nuestras zonas de producción y, por tanto, de venta. Y se dice, si no lo controlamos es porque no queremos. ¿Vale? Porque está muy focalizado en quién es el productor y en quién es el que se vende. En cambio, si lo miramos por países, tendríamos el 29% es Estados Unidos, el 27% Rusia... El siguiente es Alemania con el 7, el 6 China. Ya le sigue Inglaterra y luego España. Este sería el orden del ranking mundial. China, por primera vez en la historia, está ocupando el cuarto lugar y con un solo punto de diferencia con Alemania. Creo que eso nos da que dentro de, no llegaremos a 3, 4, 5 años, China será el tercero en la escala, ¿eh? No, los europeos lo tenemos muy bien. Cuando queremos somos Unión Europea, cuando no vamos por separado. Y si vamos por separado, como dividimos entre los 28, no figuramos. Pero si unimos todas las exportaciones, estamos en la parte alta, ¿eh? Creo que eso nos pone de manifiesto que China está haciendo una gran apuesta tecnológica productora de armamento. Esa es una gran apuesta industrial que está realizando China. ¿Y eso en qué se nota? Mira, yo creo que es muy significativo que por primera vez un país como Turquía le compre armas a China y deje de comprárselas a los propios. Y fijaros que estoy hablando de Turquía, que pertenece a la OTAN. Su mercado eminente, ¿a quién le ha comprado siempre? Ha sido Estados Unidos, Alemania, Francia o Inglaterra. Estos han sido los compradores propios de Turquía. China acaba de entrar vendiendo misiles tierra-aire a China. Yo creo que China ha roto uno de los puntos claves, yo diría, de la alianza. Ha vendido armas dentro de nuestro mercado, ya no es la quincallería, que está llegando con productos de alta tecnología aquí, en China. El otro gran mercado propio China está centrado más en el Asia, Pakistán es el 47% de las ventas chinas van a Pakistán, luego le sigue, creo que es Bangladesh y Malasia. También vende a Indonesia, a Marruecos, es el que ha dado apoyo a Siria y le ha proporcionado al gobierno sirio, al Assad le ha proporcionado armamentos. La otra cuestión que quisiera significar, que es también paradójica, es que la Unión Europea y Estados Unidos tienen decretado un embargo de armas a China. Pero, y razón, vulnera los derechos humanos. ¿Alguien se cree que eso es una razón verdadera? No. Porque aquí hemos cambiado una ley para no poder detener a ningún chino. ¿Vale? La ley universal. No. ¿Por qué se ha puesto, aunque eso sea de excusa? Porque lo que no se le quiere es hacer transferencia tecnológica. Porque China te compra y ¿qué hace? Desmonta, copia, produce y vende barato. Y Europa y Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Proteger su producción y, bajo la excusa de los derechos humanos, ponerse de acuerdo en que nadie le venderá armas a China, para dificultar su desarrollo tecnológico. Esa es la razón verdadera de este asunto, ¿eh? Ahora, también eso que quiere decir que China en este momento ocupa el segundo lugar en el mundo de comprador de armas, y eso ya hace un tiempo que estaba entre los 5 primeros, ¿eh? Pero ahora de quinquenio es el segundo país comprador en el mundo de armas. El primero la India y el segundo China, ¿eh? ¿A quién eminentemente le compra? Principalmente le está comprando a Rusia, que será como 67%. El segundo lugar, asombraros, Francia es la que ha roto el embargo occidental a China, lo ha hecho Francia. No con las cosas de excesiva tecnología, pero es la que lo está haciendo porque es la que dice, mira, el negocio es el negocio. Me da lo mismo si es en China o no, y qué es lo que vaya a hacer, yo le vendo. Y en tercer lugar, con un 11% se las ha comprado a Ucrania. Fijaros que hay elementos que se siguen produciendo y es, las exportaciones de armas siguen siendo un instrumento político clave que todos los estados utilizan. Todos. Y eso se nota en que a quién vendes y a quién no vendes. Cuando no es un país de tu propia esfera geopolítica, o no te interesa, no le vendes. Y allá en donde tú quieres tener, desde relaciones comerciales, desde otras clases de relaciones políticas, efectúas unas ventas. Y eso se sigue practicando. Incluso se vería en otro sentido. ¿A dónde se dirigen eminentemente el mercado? ¿Quiénes son los principales compradores? El sudeste asiático y el centro de Asia son los compradores eminentes en este momento de armas. Pues están llegando como el 30% y pico de las armas de todo el mundo se están dirigiendo hasta esta zona. ¿Hacia dónde se dirige la economía mundial? Hasta esta zona. ¿Dónde está el segundo polo eminentemente de adquisición de armamentos? Oriente Medio es la zona conflictiva por excelencia, pero también donde hay mucho petróleo y dólares. Y eso también nos da a entender por qué nunca el África subsahariana está en los rankings de nada, de armas. Porque no lo está en nada, no les llega la capacidad económica ni para eso tampoco. Por eso siguen los países africanos, bueno, salvo Sudáfrica, que eso es como la anomalía africana, estaríamos en esta situación. Yo, a mí lo que más me preocupa en estos momentos es qué rol pretende también querer China con su esta posición militarista de producción de armamento y de venta de armamentos. ¿Qué rol? Es evidente que quiere obtener una posición mundial de potencia, pero yo la veo a diferencia de Rusia y Estados Unidos, que la utilizan amenazantemente, que la utilizan como instrumento político de amenaza. Yo veo el comportamiento de China es silencioso, sin mucho ruido. El arma, antes de usarla, requiere mucho ruido, hay que hacer mucha amenaza, hay que levantar mucha polvareda. No es esa la estrategia de China, pero yo creo que China sí que quiere romper la estrategia ruso-americana de que ellos se conviertan nuevamente en los dos polos de conflictividad mundial. Entonces pretende de forma, sin usar los mismos instrumentos, convertirse en un nuevo polo mundial en el militarismo, de manera distinta, pero lo está haciendo. Porque además otra cosa que es significativa, el 100% de las armas chinas van a países de desarrollo económico medio y bajo. No van a países de muchos recursos. China está entrando a jugar políticamente en otros países en donde solo les interesa que asegurarme el acceso a recursos naturales que yo quiero. Y como mi moneda de cambio, ¿qué será? Tienes poco dinero, te vendo armas baratas. Yo creo que va por ahí, pero es una manera también de plantar cara a Rusia o Estados Unidos de manera distinta. Incluso a Europa, que también nos la plantaría de una manera distinta. No utiliza las mismas formas coloniales que hemos utilizado nosotras, pero bueno, la comercial exactamente igual, Bueno, yo creo que sería igual mejor que hubiéramos un debate al respecto, ¿no?